Nosotros vivimos dos momentos, un momento que fue lo de semanas anteriores, en donde principalmente el trabajo se centraba en contener la situación más que nada de crisis económica, abasteciendo a los comedores, a los merenderos, que en la mayoría de los casos duplicamos o hasta triplicamos la cantidad de familias que asistían, y eso cambió en las últimas semanas a partir de detectar ya los primeros casos de compañeros, compañeras o vecinos con síntomas de coronavirus, que empezamos a tener los primeros casos en la semana del 17 más o menos, ya 17 de abril. Entonces a partir de eso tuvimos que empezar a pensar o empezar a trabajar incluso con la gente de salud del municipio y de la nación y de la provincia, algún tipo de intervención, porque en los primeros casos que hubo, la intervención por parte del Ministerio de Salud no dejó un saldo muy positivo en el barrio. Básicamente, el Ministerio de Salud en sus protocolos dice que va una ambulancia con médicos vestidos de astronautas a sacar a la gente que se tiene que ir a un centro de aislamiento, y eso lo que generó, las intervenciones que se hicieron de esa manera, lo que generó en el barrio fue una situación primero de mucha tensión, después de hostigamiento hacia esas familias que están pasando por este mal momento de por ahí haberse contagiado del coronavirus. Y en algunos casos hubo un hostigamiento bastante fuerte hacia esas familias. Entonces nosotros y nosotras lo que comenzamos a hacer fue pensar un protocolo de intervención ante casos positivos o casos sospechosos del coronavirus, que lo que deje en el barrio sea un saldo negativo y no deje una situación de estigmatización aún más fuerte a esas familias que no estamos hablando de es el tipo que vive en Nordelta y viene de Nueva York y contagia a gente porque se sienta a comer un asado, sino que somos, por ejemplo, uno de los casos, laburante en un frigorífico que fue a laburar y se contagió en su laburo, o una señora mayor que no se sabe cómo se contagió porque no salió nunca de su casa. Entonces, bueno, ante esas situaciones empezamos a laburar un protocolo que para marcar, para construir la forma de intervención a partir de detectar casos sospechosos o positivos. ¿Cómo laburan ese protocolo? Algunas puntas, porque esto que decís es el cómo contrarrestar también la construcción de los medios, donde si te contagiás de coronavirus, medio sos un irresponsable, casi un criminal en un punto, digamos. ¿Cómo están haciendo, en qué consiste este protocolo para no que no se genere eso en los barrios? Sí, el protocolo lo primero que marca es, define un rol para las organizaciones sociales, curas villeros, o sea, para los actores que estamos en los territorios, clubes de barrio, que es un rol de alguna manera de ser un actor que tiene conocimiento del territorio y que puede generar alerta temprana. ¿Cómo puede generar alerta temprana? Básicamente porque hablamos todos los días con los vecinos, con las vecinas, y sabemos si fulanita, fulanito está teniendo síntomas, no está teniendo. En nuestro caso, por ejemplo, el 10% de los casos que hay en el municipio de Lanús, de los casos positivos en el municipio de Lanús, fueron detectados por nosotros sin que llamen al 148 esa familia. O sea, el trabajo de la organización, del diálogo que se mantiene con esas familias, que muchos son compañeros de la organización, otros son vecinos o familiares, bueno, a partir del diálogo que se va generando, se logró generar una alerta temprana sobre esos casos y hoy tenemos ese número. El 10% de los casos del distrito no fueron detectados por nosotros. Ese es el primer paso, o sea, que además eso que implica y que el Estado te reconozca como un actor válido en el territorio y que tome con responsabilidad la información que uno le pasa. Un segundo paso es el análisis ya más profundo del caso y que eso si nosotros lo hacemos y el protocolo que construimos así lo estipula, de definir si ese caso se tiene que aislar en un centro de aislamiento extrahospitalario, si tiene que ir a un hospital público o si tiene que hacer el aislamiento en su casa. Eso, ¿cómo lo construimos? Primero, a partir de la construcción de un racimo, de alguna manera, de ese caso, de lo que se desprende, y en diálogo permanente con la autoridad sanitaria, y se define qué hacer. En el caso de que la persona tenga que aislarse en un centro extrahospitalario, nosotros hasta el momento lo que hemos definido es que en los casos que podamos no haya intervención de parte de la ambulancia con los médicos. No sé si lo han visto, pero la forma de intervención de los médicos está siendo con unos trajes que parecen los soldados del imperio, ¿no? De Darth Vader, de alguna manera. Sí, no genera mucha sensación de seguridad si te vienen a agarrar vestido así. Y no, por lo menos no mucha confianza, lo que está bien, porque está claro que el personal de la salud tiene que protegerse, pero hay que pensar cómo hacer una intervención para que no genere, por lo menos hasta que, decimos nosotros, que hasta que no cambie el porcentaje de infectados y no sean, hasta que sean más los infectados que los no infectados, hay que poder generar otro tipo de intervención, porque lo que se termina produciendo es un nivel de estigmatización muy fuerte hacia las familias contagiadas. ¿Y qué es lo que genera el nivel de estigmatización fuerte? Es que el resto de las familias no denuncien. ¿Por qué? Porque si la persona, pongamos vos, ¿no? Llamaste al 148, que es el número que hay que llamar, y viene la ambulancia, bajan en tu casa cuatro trabajadores de la salud, así todos cubiertos, hacen medio un show, te sacan de tu casa, te suben a la ambulancia, y después cuando te vas, queda tu compañero, tu compañera, tus hijos, tus hijas, lo que sea, y vienen los vecinos a hostigar. ¿Por qué? Porque hay un mensaje, claro, vos lo decías, de los medios de comunicación, de que la persona que tiene síntomas o está contagiada es culpable y no es víctima. Bueno, probablemente el vecino de al lado, que tal vez es el mismo que te está hostigando, no vaya a denunciar. ¿Por qué? Y porque sabe que lo que genera es eso. Y no, esto no lo decimos a partir de meramente el análisis, lo decimos a partir del análisis concreto. Tenemos una vecina que tuvo que cambiar la casa con otra familia porque no la dejaban llegar al barrio, o vecinos y vecinas que en la familia tuvieron un positivo y que no podían salir al almacén a comprar nadie de la familia porque el almacenero no le quería vender, porque si no el resto de los vecinos no le compraban. Entonces hubo un mensaje muy fuerte de los medios de comunicación, hasta incluso del presidente, del gobernador, culpando y tildando irresponsable a aquel que se contagie, que nosotros entendemos que eso tal vez estaba bien para un momento, ¿no? Cuando vos tenías que los primeros contagios tenían una composición de poder adquisitivo, casi que de clase, ¿no? Ahora, cuando ya esto está instalado en los barrios populares y el que se contagia, por ejemplo, es un laburante que se contagia en el frigorífico en el cual trabaja, bueno, esa persona es una víctima de la situación, no es el culpable. Y si además se contagia, se tiene que comer 20 días de aislamiento en un lugar que además no son las, por lo menos, no están siendo las, por ahora no están siendo las mejores condiciones, y se tiene que bancar que su familia lo hostiguen, bueno, nadie más va a denunciar. Entonces, por eso nosotros y nosotras entendíamos que hay que generar otra manera de intervención que en el cual haya una comprensión de la intervención comunitaria, del rol de que cumplimos las organizaciones comunitarias y cómo podemos hacer, por un lado, para que la curva no crezca y no la famosa curva y el pico nunca llegue, pero también para que cuando llegue no sea un escándalo. Esteban, además de esta situación, digamos, lo que genera la pandemia, hay una faltante en alimento en los comedores, como decías. Por un lado, aumentó muchísimo la cantidad de vecinos, vecinas que se acercan a los comedores, pero no hay un mismo aumento en lo que el Estado está llevando a los comedores. ¿Cómo están organizándose ustedes? ¿Cómo están pudiendo garantizar plato de comida diaria a los vecinos, las vecinas, los vecines del barrio La Fe? Mirá, nosotros sí, en la mayoría de los comedores se triplicó la cantidad de familias que van. O sea, por ejemplo, en el comedor que tenemos en el barrio La Fe, que comían 130 personas, hoy están comiendo 480. No, ¿cómo estamos haciendo? No sé, poniéndole más agua. No, no, no. Pasamos de tener un menú ordenado que, por ejemplo, contemplaba que se coma una vez por semana milanesa o tal vez comidas un poco más elaboradas, guiso y guiso con lo que se pueda. Pero también, digo, vinculado a lo anterior, a lo del coronavirus, hay un montón de familias que están siendo aisladas en sus casas. ¿Por qué? Porque fueron contacto de casos positivos, entonces se tienen que quedar en su casa. Obligatoriamente el sistema de salud piden que se queden en sus casas. Y esas familias no están teniendo ayuda por parte del Estado. O sea, el Estado no le está llevando, por ejemplo, alimentos para que no tengan que salir a comprar y se queden en su casa. Y esa asistencia también la estamos haciendo las organizaciones, pero la estamos haciendo con los mismos kilos de mercadería que tendríamos que poder mantener los comedores y los merenderos, con lo cual hay una doble situación de crisis y de tensión que tiene que ver con la alimentación en los comedores y los merenderos y la mercadería que no alcanza, pero también, por ejemplo, en nuestro caso, en Lanús tenemos 12 familias aisladas en su casa, y esas 12 familias están recibiendo asistencia de la organización. Ahora, los alimentos los tenemos que sacar del mismo lugar. Entonces, si del Estado no hay una construcción de apoyo hacia las organizaciones sociales para los comedores y los merenderos, pero también para las familias que se tienen que aislar en su casa, porque si no es un riesgo de contagio para el resto del barrio, bueno, esa familia va a tener que salir a comprar. Va a tener que, en el caso de que pueda tener guita para comprar, tiene que poder ir al almacén. Bueno, y eso genera un riesgo en el territorio. Bueno, para que eso no sea un riesgo, el Estado tiene que poder ayudar a esas familias a que pueda pasar el proceso de 14, 15 días que tienen que estar encerrados en su casa de la mejor manera posible. Eso hoy no está pasando. Te decía, nosotros en Lanús tenemos 12 familias aisladas en la casa porque tuvieron contacto con casos positivos, y la asistencia está siendo de parte nuestra, pero es del mismo lugar de donde sacamos la mercadería para hacer los comedores, con lo cual eso es un problema. Se lo hemos planteado al Ministro de Desarrollo Social de la Nación y el planteo es que, un tanto contradictorio, porque lo que nos plantea es que esas familias le han depositado plata en la tarjeta al alimentar, ¿no? Que depositaron 4.000 pesos más este mes. Ahora, pero esas familias no pueden salir de la casa, con lo cual, por más que vos le deposites plata en la casa, estás hablando de familias que no pueden, no deberían salir a comprar. Con lo cual ahí hay que pensar una intervención directa desde la provincia, de los municipios, desde la nación, para poder, por un lado, acompañar a las organizaciones populares que estamos bancando la situación en los territorios, una situación de crisis económica muy profunda, pero también para las familias que tienen que estar aisladas porque son un riesgo de contagio para el resto del barrio. Esteban, una última pregunta, volviendo a lo al protocolo, ¿se puede acceder al protocolo? No sé si ustedes lo subieron, lo compartieron en sus redes, pensando en que esto, digamos, no es algo que ya se vaya a terminar, digamos, incluso ahora se flexibiliza un poco la cuestión de ciertos trabajos, obviamente va a seguir circulando y en los barrios va a ser donde más impacte, para si otras organizaciones lo quieren tener para poder aplicarlo, modificarlo a sus realidades. Está, o sea, no está subido, no es público, lo venimos trabajando con el Ministerio de Salud porque no hay protocolo de intervención en esa instancia y se lo hemos planteado. Se pueden comunicar con nosotros y por supuesto se lo pasamos a cualquier organización o se lo podemos pasar a ustedes y que se contacten con la radio también para que lo puedan tener. Por supuesto, nos parece que además el protocolo lo que estipula es una intervención determinada, que eso hay que adaptarlo a cada lugar, y eso es tarea de todos y de todas las organizaciones que estamos en los territorios, de ir eso adaptándolo, mejorándolo, para que sirva. Tiene un sentido que tiene que servir para la intervención. Y hay algo que lo que vos decías que es bien importante. Por más que puede ser que se decreten algunas, que se flexibilicen algunas cuestiones del aislamiento, en los barrios populares está entrando ahora, no entró hace un mes o hace 2 meses como tenemos en otros lugares de la ciudad. En los barrios populares los casos se van a empezar a ver, como vimos en la 31 hace una semana, lo vamos a empezar a tener de manera más profunda en los barrios populares del conurbano bonaerense a partir de esta semana, de la que viene y de la otra, porque ya está empezando a haber contagios más masivos en esos barrios. Nosotros hace El 17 teníamos un caso y hoy tenemos cerca de 20 casos positivos ya detectados y que están aislados.